una mantilla que extraño que me brinda el cielo. Tengo una mujer que quiero que no dejaría, y un amante que en 2 horas me cambia la vida. Dos amores que por loco sé que necesito, dos amores diferentes que engaño un ratito, dos amores que por loco aprendí a quererlos. No quiero perderlos, no quiero perderlos. Perfumas bien tu cuerpo, no tienes ganas. Ya no le esperas con un beso, con poca ropa provocando. Ya no le muestras más tus piernas, ya no te importa conquistarlo. En mis brazos solo escondidas puedo tener.